96.8 FM de Huesca y en el 93.3 FM de Barbastro. A todas ellas, gracias por estar ahí, gracias por también hacer soñar y sonar este mar de fueguitos. Han despedido el año en México y comenzado este nuevo 2015 con un festival, el Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo, un festival que se ha celebrado en diferentes estados, 5 estados de México los últimos días, en el sureste mexicano, en Chiapas, un festival en el que han participado las gentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena y también familiares de los desaparecidos, de los ausentes de Ayotzinapa, entre otro montón y montón de gentes. Vamos a dedicar nuestro primer Mar de Fueguitos de este 2015 enterito a ese Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo. Vamos a contaros lo que ha sucedido en México, vamos sobre todo a escuchar el testimonio, lo que han dicho, lo que han hecho las gentes que han participado en ese festival. Más de 4.000 personas, 12 días en 5 estados de México. Vamos a hablar de resistencias, vamos a hablar de rebeldías, vamos a intentar, como intentamos siempre aquí en Mar de Fueguitos, encender nuevas luces de rebeldía y resistencia. No perdemos más tiempo, tenemos muchas historias que escuchar, muchas cosas que oír desde allá, desde el sureste mexicano y desde el resto de México. Nos vamos ya con un poquito de música que nos lleva directamente hasta aquellas tierras. Nos vamos hasta México DF, una banda de allá, se llama Sangre Maíz, y en su disco Raíz Profunda encontramos este tema. Nos vamos hasta el DF, hasta el Distrito Federal de México con Sangre Maíz y esta canción, La Morenita. Zarpamos.

1.300 delegadas y delegados del Congreso Nacional Indígena de 28 pueblos y 20 estados de la República Mexicana han acudido a este festival. También han participado 2.904 integrantes de la sexta, 2.168 llegados de México y 736 internacionales de 42 países del resto del mundo. Este Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo se ha celebrado en diferentes rincones de México, en Xochicuautla, en Amilcingo y Monclova, también en Oventic, en el Caracol Zapatista de Oventic y también en San Cristóbal de las Casas, en el CIDECI, en la Universidad de la Tierra. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones que han tenido lugar en este festival. Lo vamos a hacer gracias al trabajo de nuestros compañeros de Radio Zapatista, que han recogido toda la información y buena parte de los audios de este festival. Nos vamos hasta Oventic, ese primero de enero del año 2015, allí en Oventic. Participaron en este festival miles de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todas ellas con pasamontañas allá. El 1 de enero de 2015 se celebró un acto cívico por ese aniversario del 21 aniversario del alzamiento contra la Guerra del Olvido. Un acto cívico que estuvo dividido en siete partes, siete, ese número mágico para los zapatistas y las zapatistas. Primero, honores a las banderas de México y a la bandera zapatista, luego se cantó el himno de México y luego las palabras de varios familiares de desaparecidos de Ayotzinapa, el mensaje de un integrante del Congreso Nacional Indígena, el mensaje de su comandante y su gente, Moisés, y para despedir el himno zapatista. Como invitados de este Festival Mundial de Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo, invitados de honor, los familiares de quienes nos hacen falta en Ayotzinapa, en México y en el mundo, en palabras del Ejército Zapatista. Y dicen los zapatistas, esto es lo que nos enseñan los familiares de Ayotzinapa, que es mejor que nos busquemos y nos encontremos quienes padecemos esta enfermedad que se llama capitalismo de su mano. De los familiares de Ayotzinapa buscamos a los desaparecidos que hay en todos los mundos que somos. El Ejército Zapatista Liberación Nacional cedió su tribuna, su lugar en este Festival Mundial de Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a escuchar en primer lugar a Berta Nava Martínez. Ella es madre de Julio César Ramírez Nava. Ella es una de las familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y así habló en Oventic el 1 de enero del año 2015. Buenas noches a todos. Les damos las gracias que nos hayan estado aquí esperando. De parte de mis compañeros les doy las gracias por habernos permitido de entrar aquí a sus lugares y de habernos permitido también ese rinconcito donde ustedes deberían haber estado. Pues nos cedieron ese lugar. De mi parte, muchas gracias. Soy Berta Nava Martínez, mamá de Julio César Ramírez Nava. Pues a mi muchachita pues me lo mataron ese día, el día 26 para amanecer 27. Pues él me habló en la noche para decirme que iba por sus compañeritos, que iba a ayudarlos porque pues habían sufrido un atentado, pues, que habían matado a uno de sus compañeros. Y me dijo que yo no me preocupara, que iba a estar bien, que se iba a cuidar. Y pues también me dijo que nos cuidáramos, que se cuidaran sus hermanitos, su papá, que lo cuidáramos. Y que él no le iba a pasar nada, que él iba a estar bien. Pero pues ya no regresó con nosotros. Y pues estamos por acá para pedirles la ayuda para encontrar a sus compañeros. Por eso es que yo me he unido a mis compañeros, ya que mi muchacho no pudo lograr traer de vuelta a sus compañeros. Por ese motivo es que yo estoy con ellos,

y pan compartido. Esto que les contamos pasó hace muchos años, es decir, hoy. Vale, salud y que nada falte en el horno de la memoria. Es la voz de Silvio Rodríguez poniendo su granito de arena en ese dolor que, como dicen los zapatistas, las zapatistas, si se duele juntos es alivio. Regresamos a Oventic. Participaron también en ese festival las gentes del Congreso Nacional Indígena, como dicen los zapatistas, las zapatistas, hermanos y hermanas de los pueblos originarios que luchan en el gran acuerdo que se llama Congreso Nacional Indígena. Como guardianes y guardianas que somos de la madre tierra, bien lo sabemos que nuestro paso es largo y necesita compañía. Hay tanto por caminar aún y no podemos detenernos, así que seguiremos caminando, dicen los zapatistas, dicen también las gentes del Congreso Nacional Indígena. Escuchamos un pequeñito fragmento de lo que Carlos, integrante de este Congreso Nacional Indígena, dijo en Oventic este primero de enero de 2015. Hermanos y hermanas, mepa, nangüenomta, nagua, mixteco, padre de familia, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa. Ustedes nos han enseñado mucho. Ustedes nos dan un valor que a veces no tenemos. Sepan de nosotros, hermano, hermana, que no les damos el apoyo, que no queremos alianza con ustedes, que ustedes y nosotros somos lo mismo, que somos el mismo dolor y que tenemos que ser la misma rabia, que sus desaparecidos son nuestros desaparecidos y que lo sentimos, y que lo sentimos en nuestro corazón, y que lo sentimos en todos nosotros, y que sus muertos son nuestros muertos, y que vamos a luchar, lo hemos hecho, porque regresen, porque se haga justicia. Hermanos y hermanas de la Sexta Internacional, de la Sexta Nacional, es urgente crecer nuestra lucha, crecer nuestra resistencia, crecer nuestra rebeldía. Desde abajo y a la izquierda, contra el capitalismo. Ese es el enemigo que nos devora, que nos destruye, que nos acaba. Que teniendo adelante a nuestro hermano, a nuestra hermana de Ayotzinapa, agarremos fuerza, agarremos valor, agarremos disciplina y crezcamos nuestra lucha. Este festival, estas comparticiones llevan ese propósito. Hagámoslo de corazón. Termino, compañeros, compañeras, no están solos, somos ustedes. Son nosotros. Gracias. Palabras de Carlos del Congreso Nacional Indígena y palabras también del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 21 aniversario de la guerra contra el olvido. Palabras que leyó el subcomandante insurgente Moisés. La pregunta, dicen los zapatistas, pasa a ser ¿cómo se hace para rebelarse contra el mal? ¿Cómo se resiste para que ese mal del capitalismo no destruya? ¿O cómo se hace para volver a construir lo destruido de modo que no quede igual, sino que sea mejor? Preguntas de los zapatistas en ese primero de enero del 2015. Palabras del EZLN en la voz del subcomandante insurgente Moisés. Vamos a escuchar la parte final, el último tramo de esas palabras zapatistas en la voz del submoy. Vamos a escuchar, vamos a encender esas luces de rebeldía y resistencia. Compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha sido un año difícil. Sigue la guerra contra nuestro ánimo de paz. Sigue el mandón queriendo matar nuestra libertad.

luchamos y pensamos en el corazón colectivo que somos. Compañeras, compañeros, compañeroas, no hay un solo camino, no hay un paso único, no tiene el mismo modo quien camina y lucha. No es uno el caminante, son diversos los tiempos y los lugares y muchos los colores que brillan abajo y a la izquierda en la tierra que duele. Pero el destino es el mismo, la libertad, la libertad, la libertad. Compañeros, compañeras, compañeroas, hermanas y hermanos, 21 años después del inicio de nuestra guerra contra el olvido, esta es nuestra palabra. Verdad y justicia para Ayotzinapa. Verdad y justicia para México y el mundo. Que muera la muerte que el capitalismo impone. Que viva la vida que la resistencia crea. Por la humanidad y contra el capitalismo, rebeldía y resistencia. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés, México, enero de 2015. Son las gentes del grupo Conciencia Total, en su disco Hagamos Conciencia, desde Chicago, cantándole también a la lucha zapatista y cantándole este tema, dedicándole este tema a la comandanta Ramona, a quien también se homenajeó este primero de enero en Oventic. Tema dedicado a Ramona por parte de las gentes del grupo Conciencia Total desde Chicago. Y escuchábamos hoy aquí en Mar de Fueguitos, escuchábamos a las gentes, a los familiares de los desaparecidos, de los ausentes, de los asesinados en Ayotzinapa, escuchábamos a la gente del Congreso Nacional Indígena, escuchábamos a los zapatistas, escuchamos también a la gente de La Sexta que acudió a este Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo. Los compas de Radio Zapatista preguntaron a algunos de los participantes en este festival sobre su origen, sobre cómo resisten en su tierra al capitalismo y sobre qué esperan de este Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo. Escuchamos a algunos de los participantes en este festival. Yo vengo de San Luis Potosí y las formas de rebeldía que he visto en mi ciudad son, por ejemplo, empezar a hacer huertos urbanos en colonias, también empezar a usar toallas sanitarias ecológicas, hacer composta en tu propia casa. Aparte, siempre andamos apoyando en las marchas y tratando de que la gente se entere, que esté informada de lo que está pasando en el país, por el medio que sea, oral, más que nada. Y pues seguimos resistiendo gracias a el coraje que nos dan las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Espero, bueno, que de aquí salgan conexiones muy grandes, que sigamos unidos todos y que pues sigamos en la lucha. Vengo de Colombia y hago parte de un proceso muy grande en Bogotá, en Colombia, que se llama el Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es una articulación a nivel nacional que pretendió en el 2010 focalizar nuestras luchas. Entonces nació como queriendo enfocar la lucha campesina, la lucha indígena, la lucha estudiantil, la lucha juvenil, todas las luchas para que fuéramos más potentes, porque pasaba mucho que había un paro y había un paro campesino y luego dejaban de parar y luego paraban los camioneros y luego se acababa el paro de ellos y venía otro y entonces no era eficaz. Y el Congreso de los Pueblos pues tiene muchos frentes de acción. Entonces, particularmente en Bogotá, hago parte de un tejido juvenil que se llama Tejuntas, que son organizaciones juveniles que le camellan a distintas vainas, por ejemplo, el antiespecismo, la lucha feminista, la contrainformación, la educación popular, y eso básicamente aprender, como ver cómo son las formas en las que se lucha aquí en México, cuáles son las estrategias y llevarlas para allá, llevar estrategias anticapitalistas para nuestro territorio. Me llamo Catarini, soy del nordeste de Brasil, una ciudad que se llama Recife, y allá tenemos, yo y mi colectivo, tenemos una radio y también hacemos como medios de comunicación libre. Y pienso que va por ahí la forma como resistimos el capital, porque en el momento que tú cambias de la posición de meramente consumidor de información para una persona que también la hace, la transmite, tanto estás ejerciendo la libertad de comunicación cuanto estás rompiendo con las formas como convencionales de que nos enseñaron, de que hay en el mundo, de cómo si hay este cambio de conocimiento y aprendizajes, ¿no? Bueno, la verdad, yo vení para conocer muchos colectivos, hacer trocas, cambiar los materiales. Más que eso, conocer también los pueblos y sus resistencias. Y pues si ya pasa esto, para mí ya está muy bueno. Porque lo que viene aparte de esto es como son ganos y que ha habido muchos también. Que está muy bueno. Pues no sé más que hablar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Mar de Fueguitos. Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Nos quedamos ya en el último suspiro de este Mar de Fueguitos con el que hemos inaugurado este 2015. Era la voz de Amparanoia, que nos lleva también a Chiapas, al sureste mexicano. Hemos escuchado testimonios de las gentes que han participado en este Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo que se ha celebrado en Chiapas. Sabéis, podéis escuchar nuestro programa, los audios del programa, el programa completo, en nuestra página web mardefueguitos.info. Y vamos a despedir este primer Mar de Fueguitos de 2015, como comenzábamos hace ya apenas una horita casi, hablando de luces de rebeldía y resistencia. Luces que dicen los zapatistas, luces que decimos, se encienden cada vez en más rincones. Luces de rebeldía y resistencia, a veces pequeñas como la nuestra, a veces grandes, a veces luces que tardan, a veces luces que son solo un chispazo que rápido se apaga, a veces luces que siguen y siguen sin apagarse en la memoria. Y en todas esas luces, los zapatistas, las zapatistas, decimos, se adivina que el mañana que siga será muy otro. Nosotros regresamos la próxima semana con ese sueño bien fresco, el de que el mañana que siga será muy otro. Nos quedamos para despedir este Mar de Fueguitos con música que nos llega desde México, desde el Distrito Federal. Dicen que hacen sonidos etnorrebeldes. De su disco Regalo al Viento, nos quedamos con este tema, La Lloroncita, que también dedican a los compas y a las compas zapatistas. Son los Tlaxiqueros, desde México DF, allí nos quedamos. De allí regresaremos la próxima semana, aquí en Mar de Fueguitos. Encender luces de resistencia y de rebeldía en este 2015. Nos miramos. Agur. Hace tiempo me llevaron, por decir verdad, cautivo. Hace tiempo me mataron, por eso vivo escondido. Si en la busca de justicia es que hoy termino el...